Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la cuarta parte de la serie La Bella Música de Roberto Pérez Vázquez, un recorrido cronológico de su obra desde 1953 hasta 1970. En esta ocasión cerraremos el disco Concierto de Amor de 1959 y compartiremos una selección de los LPs 5 años de éxito con los violines de Villa Fontana, Usted, El Amor y José Antonio Méndez y La Música Más Hermosa del Mundo. Estos tres de 1961, el último con la orquesta de Mario Ruiz Armengol, en colaboración con el maestro Roberto Pérez Vázquez y el también pianista Jorge Ortega. Para terminar con el año de 1959, les tenemos un tema muy alegre de título Mamey Colorado, guaracha del cubano Pedro Peruchín Justiz, consumado pianista y arreglista de las mejores orquestas de la isla. Interpretan Jorge Ortega y Roberto Pérez Vázquez a dúo de pianos. De esta forma cerramos con el disco Concierto de Amor. ¡Adelante! Hoy tengo el gusto de saludar nuevamente a Roberto Pérez Ferrat, hijo de Roberto Pérez Vázquez. Roberto, buenas noches. ¿Cuál fue la aportación de tu padre en la música popular mexicana e internacional? La aportación que mi padre dejó al ambiente artístico mexicano, y por qué no decirlo, el legado que él dejó, siento yo que es de suma importancia, pues creó un grupo maravillosos de violines, un concepto que no solo no existía en México, sino tampoco en los Estados Unidos, con las características tan personales que mi papá le imprimió al grupo, tanto así que hasta en Estados Unidos le llegaron a robar, ese es el término indicado, a robar el nombre del grupo de mi papá, formando un grupo en Estados Unidos que se llamaban en inglés los Violines Mágicos de Villafontana. Entonces siento yo que mi papá hizo una aportación muy, muy importante, muy bella. Pasamos al año de 1961 con el LP 5 años de éxito con los Violines Mágicos de Villafontana, un material para celebrar el quinto aniversario de haber comenzado a grabar y de éxito ininterrumpido en el restaurante Villafontana. Escuchen un tema para comenzar con este material. Thank you. Disfrutaron del tema Fantasía Mexicana número 3 con los violines mágicos de Villa Fontana con piezas de Manuel M. Ponce, Agustín Lara y Alfonso Esparza Oteo, que además del ya mencionado, en el lado 1 tiene un Bel Divedremo, Rúbrica de Amor y Gigi. El lado 2 contiene Popurrí Carrusel, Alborada, Mosaico Italiano y Concierto número 1 de Tchaikovsky. Según la contraportada de este LP denominado 5 años de éxito, de 1961, sus integrantes eran Roberto Pérez Vázquez y Jorge Ortega al piano, Alfonso Jiménez en el violín concertino, Daniel de los Santos, Jorge Juárez, Enrique Pastén, Enrique Sandoval, Aurelio Gutiérrez, Miguel Hernández, José Luis Castro, Gabriel Ferrer y Flavio Ursúa en los violines y Enrique Almanza en el bajo. Sigamos con más música. Thank you. Escucharon Rúbrica de Amor de Gori Cortés con los violines mágicos de Villa Fontana del LP 5 años de éxito. Roberto Pérez Ferrat, ¿con quién se casó tu padre, Roberto Pérez Vázquez? Mi papá se casó con una mujer maravillosa, mi madre, que fue una gran cantante, una artista. Su nombre de soltera, Laura Ferrat y Wilt. Formaba parte de un grupo vocal que se llamaban Los Modernistas. Era una mujer y tres hombres, si no me equivoco. Y procrearon 6 hijos, siendo yo el mayor de todos ellos, servidor de todos ustedes, queridos amigos, Roberto Pérez Ferrat. Y de ahí para abajo, y que en nombre de todos mis hermanos, pues estoy aquí charlando con ustedes, querido público, de esta maravillosa estación de radio, en donde me siento feliz y contento de poderles externar, compartir y expresar mis sentimientos, más que experiencias, sentimientos, de lo que para mí representó y seguiré representando toda la vida hasta que me muera, la imagen no solo de mi padre, sino de mi madre también. Ambos maravillosos artistas. Ecos de la memoria. Disfrutaron del tema Gigi con los violines mágicos de Villa Fontana del LP 5 años de éxito. Escuchemos lo que dice la contraportada de este disco por nuestra colaboradora Ana Dalal de Gives Nazará. RCA Víctor Mexicana presenta orgullosamente el cuarto álbum de los violines de Villa Fontana que comanda Roberto Pérez Vázquez y que en esta ocasión celebran su quinto aniversario de éxitos consecutivos en el restaurante Villa Fontana, lugar donde noche a noche triunfan elegante y clamorosamente y de donde tomaron el nombre para durante 5 años ininterrumpidos ir por el mundo a través de sus discos, logrando con la sensibilidad de su música la admiración de quienes siempre exigen lo mejor, poniendo muy en alto el nombre de México, Villa Fontana y RCA Víctor. Thank you. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Escucharon Alborada de Emilio de Uranga con Los Violines Mágicos de Villa Fontana del LP, 5 años de éxito de 1961. La segunda parte de la contraportada dice: el estilo único de Los Violines de Villa Fontana deja en este disco de larga duración música popular internacional, así como algunos trozos de música clásica. En su versión del concierto número 1 de Tchaikovsky, se destaca el maravilloso piano solista de Roberto Pérez Vázquez, mereciendo especial atención en algunos números, los solos del violín concertino de Alfonso Jiménez y algunas intervenciones del también gran violinista mexicano Daniel de los Santos. Sabemos de antemano la amable acogida que usted dará a este disco, con el cual queremos entregar un pequeño homenaje a los 5 años de éxito de Los Violines de Villa Fontana. Termina la lectura de la contraportada del disco. Escuchen Mosaico Italiano y el bellísimo tema Concierto número 1 de Tchaikovsky en su primer movimiento con Los Violines Mágicos de Villa Fontana. De esta forma finalizamos con el LP 5 años de éxito. Yeah. Ecos de la Memoria. Thank you. Seguimos en el año de 1961. La RCA Víctor produce un LP denominado Usted, El Amor y José Antonio Méndez. Hoy también tengo el gusto de saludar a nuestro colaborador Marco Antonio Berzunza León. Marco, buenas noches. ¿Nos podrías platicar acerca de José Antonio Méndez como intérprete de otros compositores? José Antonio Méndez fue un compositor, guitarrista e intérprete reconocido como uno de los símbolos del feeling cubano. Autor de canciones emblemáticas como Si me comprendieras, La gloria eres tú, Novia mía, Por nuestra cobardía y Decídete mi amor, Me faltabas tú y muchas otras exquisitas canciones que pertenecen ahora al repertorio latinoamericano inmortal. Como intérprete, era un bohemio de timbre emotivo e íntimo y ejecutaba una guitarra muy armónica. Tuvo largas temporadas en México. Con un gran éxito, grabó varios discos en nuestro país. Recuerdo uno en vivo en un famoso bar de la capital. Y a propósito de este programa, también fue un intérprete de otros compositores, ya que en 1961 graba la canción Mi castigo es quererte del maestro Roberto Pérez Vázquez con arreglo de Mario Ruiz Armengol. Todo un suceso musical. Repito, sus canciones son parte imprescindible del repertorio bohemio, del repertorio del feeling. Escuchen el tema Mi castigo es quererte de Roberto Pérez Vázquez con el cubano José Antonio Méndez y la orquesta de Mario Ruiz Armengol. Recuerdo de los días felices contigo vienen, vuelven, y tu imagen hace que mi alma y mi cuerpo vibren, tiemblen. ¿Qué castigo me has dado, Señor? No soporto más este dolor. Yo la quiero, esa es mi oración, y no puede ser, y no debe ser. Las mañanas en la primavera se tornan negras, negras, y del cielo es como si oyera que tú te alejas, me dejas. Yo no debo ya quererte así, pues mi amor te puede hacer sufrir. Viviré para recordar que me diste ansiedad de amar, aunque lloré siempre al mirarte. Siempre. Las mañanas en la primavera se tornan negras, negras, y del cielo es como si oyera que tú te alejas, me dejas. ya quererte así, pues mi amor te puede hacer sufrir. Viviré para recordar que me diste ansiedad de amar, aunque llore siempre al mirarte, siempre. Continuamos en 1961. La RCA Víctor edita otro LP de título La música más hermosa del mundo, o también Violines para corazones solitarios, con la orquesta de Mr. Armonía, Mario Ruiz Armengol, y los pianos de Jorge Ortega y Roberto Pérez Vázquez, una selección de los mejores temas internacionales del momento. La segunda pregunta es, ¿qué nos puedes platicar acerca de Mario Ruiz Armengol como compositor y director de orquesta? A grandes rasgos, Mario Ruiz Armengol fue un pianista, arreglista y compositor de una calidad indiscutible, ya que sus obras se fueron de lo popular hasta lo clásico, con un amplio bagaje armónico, por lo cual fue llamado Mr. Armonía. En 1948 escribe sus 7 ejercicios de composición y armonía, que son la piedra angular de su vasto trabajo. Sus canciones como Muchachita, Ternura, ¿Por qué será?, Adiós, Silenciosa, Aunque tú no me quieras, Soñé y muchas más han pasado por las más hermosas voces de cantantes de México y el mundo, como Andy Russell, Fernando Fernández, Emilio Tuero, José Antonio Méndez, Marco Antonio Muñiz, José José, Gualberto Castro, Eugenia León, Irma Carlón, Guadalupe Pineda y muchas más. Graba para la RCA Víctor en el año de 1961 el disco Violines para corazones solitarios, con grandes canciones internacionales, donde plasma sus increíbles arreglos y participan en los pianos Roberto Pérez Vázquez, homenajeado de este programa, y Jorge Ortega. No me resta más que decir que viva el maestro Ruiz Armengol y que viva eternamente la buena música mexicana. Escuchen dos joyas de este álbum. Thank you.